reflejan en mi piel. No me busques en donde no haya tiempo que perder. Te regalo mis recuerdos, yo ya no los necesito.